Este programa número 100, este programa número 100 es un 90% improvisación pura y dura y un 10% pues pensada por encima sobre todo, ¿no? No es que lo tuviésemos muy claro lo que íbamos a hacer, pero bueno, al final el follón que tengo en estos momentos tras ver lo que tengo para editar y montar es tan grande que no sé por dónde voy a tirar para que se quede algo entretenido y que sea tan interesante como el resto de programas que hemos hecho en REA. Estas palabras que estoy diciendo antes de que empiece el programa en sí, que sabéis que de vez en cuando lo hago en algunos programas, lo estoy haciendo porque el programa, desde que lo grabamos ahora unos días, cuando estoy grabando esto pues ya hace unos días, pero por circunstancias no pude empezar a montarlo. Bueno, todavía no he podido empezar a montarlo cuando estoy comentando esto. Ha ido creciendo por el mero hecho de que la intención nuestra fue de hacer una especie de tertulia entre amigos que representase, pues bueno, lo que es el nombre del programa, ¿no? Ese rock entre amigos. Bueno, a medida que propuse esto a la gente que iba a estar físicamente aquí conmigo, que en este caso son Oriol, Xavi Carnicer y Piti, se me fue ocurriendo esa misma mañana, antes de que grabásemos, bueno, la ocasión de poder hacer pues una especie de llamadas sorpresas a los amigos colaboradores que tenemos en REA, ¿no? Al staff, bueno, a los que fuesen posibles o a los que estuviesen disponibles, pero siempre quería hacerlo de una manera sorpresa, ¿no? Para que ellos no tuviesen, bueno, la creencia de que iba a llamarles por el tema del programa. Bueno, la verdad es que en ese aspecto no salió redondo. Pero claro, las circunstancias que se dieron para poder grabar el programa no son lo más adecuadas posible, por tanto el sonido no va a ser lo más adecuado posible tampoco, ¿vale? ¿Por qué lo digo esto? Lo digo porque sabéis que en REA tenemos una manera de trabajar bastante no profesional, vamos a decir, pero sí de dar la máxima calidad posible dentro de nuestros medios, ¿no? De nuestras posibilidades. Y sabéis que mientras hacemos tertulias, mientras hablamos, pues siempre suena de fondo la música que va normalmente acorde a lo que estamos hablando, ¿no? Y lo pongo en una voz tan adecuada como para poder escuchar la música a la vez que estamos hablando. Esta vez va a ser imposible. Voy a intentar mejorar el sonido de la mejor manera posible. Pero claro, al ser cuatro personas, tenemos un micrófono que tiene una calidad muy alta, eso sí que es verdad. Pero claro, no es lo mismo que la distancia en la cual está cada uno. Luego en la edición voy a intentar, como estoy comentando, mejorarlo. Y bueno, por eso he pensado que no voy a poner música de fondo, ¿no? Para que no se pierdan pues los o que se pierda lo menos posible de todo lo que es la conversación y sobre todo lo que son las llamadas a nuestros amigos, ¿no? Aquí voy a tener que hacer un trabajo de chinos porque voy a intentar mejorar sobre todo esos tramos donde están las llamadas a nuestros colaboradores, a nuestros amigos. Y por ese hecho, pues bueno, espero que comprendáis que el sonido no es todo lo perfecto que podría ser, pero yo creo que es muy audible y muy disfrutable. Cuando ya he terminado de grabar este programa con la gente que está con nosotros, bueno, sorprendentemente hablamos con la mayoría de gente que está en REA. Es algo que yo no me esperaba y bueno, la verdad es que en ese aspecto salió todo muy bien. Y sí que es verdad que hubieron varios que no pudimos hablar con ellos, estaban la verdad que ocupados. La cuestión es que al final han entrado de otra forma, se les hizo una llamada días posteriores para que pudiesen tener también esa participación con nosotros. Y otra gente, pues bueno, más por sus obligaciones, sus horarios, también yo tengo unos horarios que no coinciden con ellos, y sé que lo tienen muy complicado, pues no van a poder aparecer. No es por ningún motivo en especial, es simplemente porque no se han dado las circunstancias. Como la mayoría de gente van a aparecer por aquí, no los nombro, pero doy un poco el perdón por a lo mejor no poder entrar en este programa. Pues Luis Mac, que es de los que menos tiempo lleva con nosotros, a José Gallardo, que también es una persona muy ocupada y lo tiene muy chungo también para muchas veces con, bueno, pues estar con nosotros. Julián Ballestero, de Colombia, por supuesto. Tony Jiménez, que siempre está liado con la niña y eso. Entonces, pues bueno, y alguno más que no puede participar. Bueno, lo digo porque la sensación que se me queda cuando termino de grabar este, hay que decirlo, esta locura de programa, porque es una auténtica locura. Por ejemplo, Alberto Monreal, que no lo puedo pillar porque le llamo varias veces, escucharéis que le mando un mensaje. Se me pone contestado automático varias veces, pues en uno de ellos lo grabo y le mando un mensaje diciéndole pues que estábamos intentándolo hablar con él y tal. Tan pronto terminamos de grabar, que ya estábamos casi empezando a desmontar el tinglao, nos llama por teléfono. Y entonces vosotros escucharéis que lo meto como puedo, y es que en ese momento me llaman por teléfono por la línea fija. Claro, yo estoy grabando. Están aquí mis compañeros que ya estaban prácticamente saliendo, despidiéndose, y el sonido del teléfono de fondo, le digo a Oriol por señas que por favor que me lo desconecte, y es que el pobre no se aclaró, y bueno, no sé ese tramo cómo se escuchará, pero bueno, es para que veáis un poco la locura en la que se convirtió ese REA durante esa tarde, ¿vale? Hay que decir que es una tertulia pura y dura, improvisada por completo. Todas las charlas son sin pensar, y lo único que está dentro de ese 10% que comento yo que está pensado son los temas que eligieron pues los que estaban presentes conmigo en el programa. Piti ni siquiera quería salir a hablar, pero no tiene más cojones cuando yo lo llamo para que esté aquí conmigo hablando un poco de lo que él representa en REA como escuchante y bueno, y como amigo mío, sobre todo porque estas tres personas que salen hoy en el programa conmigo pues no son oyentes realmente. Lo que pasa es que bueno, nunca han podido participar con REA, y yo tenía en mente ya hacía mucho tiempo que entrasen, de la misma manera que José Sande estuvo en el principio de temporada conmigo haciendo esa pequeña tertulia que hicimos para presentar esta tercera temporada y un poco ese pasado, ¿no?, que estábamos teniendo, bueno, todo eso, ¿no? Y José Sande tenía que haber estado también con nosotros, pero bueno, problemas laborales le impidieron estar con nosotros aquí. Fue una auténtica pena, porque el grigallo hubiese sido todavía peor, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha quedado una tertulieta muy interesante. Música cojonuda, vaya a disfrutar con la música a tope. Y bueno, y el tema de los colaboradores, amigos y las llamadas. Lo único que puedo decir es que en momentos como este no puedo estar más orgulloso y contento del staff que tiene REA. O sea, la colaboración, la amistad, la humildad, cómo se entregan al programa en el momento que toca, cómo hablan de REA, cómo sienten REA, aunque participen, aunque sea a veces una relación a la... Es que hay que entender que el que dirige un poco este cotarro está en un pueblo llamado Ontinyent, a cerca de 100 kilómetros de Valencia, cerca de 100 kilómetros de Alicante, a unos 450 de Barcelona, a unos 400 de Madrid, no digo ya los miles que estamos de Canarias, Tenerife, y tenemos gente que está en León, que está en Madrid, que está en Barcelona, que está en Canarias, que está en Tenerife, Sevilla, Cádiz, Gales, Irlanda. Toda esa gente es la que está colaborando de alguna manera en REA. Tenemos gente que está en el mundo de manera profesional. Tenemos gente que está de manera no tan profesional, pero está ahí en proyectos importantes también. Y todo alrededor de un programa que está hecho... Es que lo que tengo aquí delante, ¿no? Un ordenador que tiene cerca de 12 años. un micrófono que sí que es verdad que es lo que más calidad tiene del programa, más que el presentador. Con una esponja que me regaló Chechu Nos, porque para que no hiciese el pop famoso. Imagínate, imaginaos. Así que gracias, Chechu. Una mesa de mezclas pues casi cedida por José Sande, pues tenía ilusión de que tuviese, ya que él no podía participar físicamente, pues tenía ilusión de hacer ese gran aporte realmente. Y con todo eso, este estudio REA, podríamos decirlo REA Estudios, ¿no? Esto que acabo de deciros, con esto se grabó el follón que vais a ver dentro de poco, bueno, que vais a escuchar. Por tanto, pues eso, es que no puedo estar más agradecido, ya no solo a todo el staff que tenemos, a todos los amigos que tenemos en REA. Vamos a tener algún mensaje también de gente que colabora con nosotros, que nos ha brindado ese mensaje. Ahora luego comentaré algo sobre uno de los mensajes que nos ha llegado. Pero bueno, lo que os quiero decir es que este pequeño medio que tenemos una cifra media de escuchantes de entre 200 y 250, como digo muchas veces, picos de 1000, y a veces las entrevistas más desconocidas se quedan en un centenar, suben 150, se acercan a los 200. Pues bueno, lo que sí que nota este programa es el cariño de tanto los amigos que nos ayudan a hacer este programa, este podcast, como de los escuchantes, ¿no? Podía nombrar aquí tantos, Mío Joseco, podía nombrar a Oscar, podía nombrar a Gus, podía nombrar a Luis Franco, podía nombrar César, que aparte de colaborar con nosotros nos escucha, a Francisco Javier, que es bueno, uno de los que nos ayuda en la sombra a veces. Es que podía nombrar tantos y estoy tan agradecido a cualquier persona que nos da un me gusta, ¿no? Que nos da un me gusta. Incluso hay gente que creo yo que nos continúa escuchando y que antes estaba más activa, nos escuchaba, nos escribía más, nos ponía más me gustas, pero bueno, ahora continúa escuchándonos, pero un poco en la sombra. Pues bueno, es sobre todo daros las gracias, ¿no? Las gracias por estar ahí, por quien puede difundir de vez en cuando el programa, pues que lo difunde. Vosotros sabéis que Facebook nos capa mucho, tanto Spotify como iVoox, no somos un programa realmente visible, no estamos muy escondidos ahí en esa locura de la nube, ¿no? De la podcastfera, tanto en plataformas como iTunes, como Spotify, como iVoox, estamos escondidos y nos cuesta mucho que nos encuentren, que nos vean. Luego las duraciones que tenemos en REA también son programas que echan para atrás a la mayoría de escuchantes. Por eso estoy tan agradecido a cualquier escuchante que se brinde a estar dos horas, a partir de dos horas para arriba en un REA, y dedicar tiempo de su vida en nosotros, ¿no? Y como no, darles las gracias a todos esos ayudas, todas esas personas que están en REA involucradas, que nos ayudan a hacer programas de 4 o 5 horas, que no les duele prenda, pues dar esa parte de su vida para que este programa, este humilde programa, siga, ¿no? Y haya cumplido esos 100 programas. 100, en el fondo, ese 100 no tiene mayor significado, como digo, que 90, que 103, que 120, ¿no? Pero es como un pequeño paso, como una pequeña victoria para mí como persona, en el sentido de ver cómo ha crecido este proyecto y cómo a veces se me escapa de las manos, sinceramente. Como muchas veces digo también, no sé cuál es el fin de REA, no sé lo que durará, por eso este 100 quiero que quede un poquito en el recuerdo De toda esa gente, ¿no? Que de alguna manera se siente partícipe en REA, porque como me dijo hace poco Enrique Sobrino, que no es el primero que me lo comenta, me lo dijo por ejemplo Saldo Barteaga antes de participar en REA, ¿no? Que él iba en el coche escuchando un REA y es que estaba discutiendo y hablando con nosotros, ¿no? Se sentía uno más de los que estaba en esa tertulia, ¿no? En ese momento me parece que estaba escuchando con un programa con Joaquín y conmigo sobre los 90, me parece que era. Pues bueno, esa interactuación, esa participación que tenéis vosotros con este tipo de programas, como por ejemplo el primer aniversario que hicimos, el segundo, el del COVID, por ejemplo, que también quisimos que participara tanto los colaboradores de REA como los escuchantes, incluso grupos, ¿no? Que les doy también las gracias a la mayoría de grupos que han pasado por REA. y se han convertido al final en amigos muchos de ellos, ¿no? Podía hablar de Mercurio, podía hablar de Decta, podía hablar de Zaif, podía hablar de Nomera, de Vostok, de Tybrid, Elisa de Darmur, Diabolus y Música, es que diría tantos, Chechunos, imaginaos, de hacerle una entrevista a Chechunos, a ser prácticamente una persona con la que estoy en contacto habitualmente, ¿no? Discutiendo continuamente del tema de la música, ¿no? Pues bueno, lo que quería deciros yo es que este programa, este tipo de programa, esta tertulia que vamos a presentar hoy, es el querer que todavía vosotros estuvieseis más involucrados, ¿no?, en REA, y que os sintieseis todavía más parte de nosotros. Por eso en Facebook de vez en cuando pongo para que, bueno, colaboréis de vuestras maneras, en escrito, en audio, y bueno, os lo digo porque aquí en el programa aparecerán también algunos amigos escuchantes. Y poco más que decir sobre uno de los mensajes que os iba a comentar, y ya veo que me estoy alargando en esta presentación un huevo, tío, y solo faltaba esto para que el programa fuese más mastodóntico. Uno de los mensajes que nos ha llegado es simple, es directo, es... Bueno, no es un mensaje que sea para tirar cohetes, pero es un mensaje que yo agradezco. Es el mensaje de Serpa. El mensaje de Serpa me llega en un momento en el que, bueno, las opiniones de la gente sobre José Luis Campuzano no pueden ser más... está ardiendo, ¿no? Está ardiendo. Yo estoy viéndolo pues un poquito desde la distancia, ¿no? Y más después de haber entrevistado a Serpa ahora un par de meses, que para mí es uno de los grandes momentos de REA, y que estoy... muchas veces de acuerdo con él, sobre todo en lo que hablamos durante esa entrevista. Pues sí que es verdad que durante los últimos meses, pues bueno, Serpa ha estado muy activo en las redes sociales y quizás, pues bueno, ha hecho declaraciones y ha escrito cosas que a lo mejor están por... No voy a decir por encima de lo admisible, no voy a decir que esté por encima del límite, porque eso es muy personal de cada uno. Pero sí que ha sacado... las garras de muchos seguidores del rock duro, ¿no? Yo creo que alguna declaración de Serpa se ha ido de madre. De ser agradecidos, ¿no? De ser bien nacidos, de ser agradecido. Y a mí Serpa me brindó todas las facilidades, me dio una entrevista que para mí siempre quedará en el recuerdo. Y he mantenido el contacto con él. Por tanto, ese mensaje voy a ponerlo. Independientemente de que haya gente que piense que Serpa no debería de aparecer por este programa, que Serpa debería de estar apartado del mundo del rock, que Serpa es un renegado, que Serpa... Mira, pensad lo que queráis, podéis decir que soy un gilipollas, podéis decir que no debería de ponerlo, que debéis decirle que, bueno, es una persona que sea... Os lo vuelvo a decir, de ser bien nacidos agradecido, Serpa tiene una manera de ver las cosas... Rock entre amigos tiene una manera de ver las cosas. Los que están conmigo en REA saben que soy una persona que da libertad absoluta para todo. Puedo discrepar, puedo discutir, puedo hablar. Intento ser lo más educado posible, intento ser lo más humilde posible, intento ser... Es que intento que REA refleje cómo soy yo como persona, luego REA refleja cómo es cada persona de las que participa. Y al final, esto es un reflejo de todo el conjunto del que pasa por aquí. Y Serpa ha pasado por aquí. Por tanto, voy a poner el mensaje de Serpa para abrir este programa. Un pequeño mensaje, no dura más de un minuto. Como es Serpa, incluso al final tiene una especie de... Bueno, lo hago en parte por hacer, pero es que me da igual. Solo que haya sacado un minuto para que me envíe el mensaje... Es lo que pido. No pido más, como no pido más de nadie. Así que solo puedo decir que larga vida REA y que espero que estéis muchos, muchos programas con nosotros. Así que solo me queda que escuchéis este programa que se ha hecho con todo el amor y pasión del mundo. Que en parte es un poco lo que quiere reflejar REA, ¿vale? Humildad, locura, pasión, sinceridad, humildad. Así que os dejo con el mensaje de Serpa y comenzará el programa número 100, que por cierto, y nunca mejor dicho, se va a llamar Orgía Metálica. Muy buenas, queridos amigos rockeros. Soy Serpa, Serpa Barón, de los varones, y con motivo del programa número 100 de Rock Entre Amigos, pues os mando 100 abrazos y 100 saludos, para que os lo repartáis como buenos amigos, precisamente. Anda, venga, salud, buen rock and roll, y tiramos para adelante. Con amigos, todo es más fácil. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos al número 100 de REA. Bueno, realmente este puede ser el 102, 103, porque si contamos todos los números que tenemos reales, el extra, el primero que fue el doble cero, un extra de verano, pues igual es el que hace 103, 104, pero bueno, como es simplemente una celebración de lo que queremos pues simbolizar con lo que es REA y lo que significa para nosotros, pues hemos querido hacer un programa un poco especial, y para eso, qué mejor que traernos unos amigos para hablar y hacer un programa un poco diferente y que ese significado de lo que es Rogue Entre Amigos, pues que tenga todavía pues más valía, ¿no? Que sea más significativo pues ese título del programa. Así que tenemos a Javi Carnicer a la derecha. ¿Cómo estás, Javi? Buenas tardes. Y a la izquierda tengo a Oriol. ¿Qué pasa, Quique? Bueno, Piti está enfrente de nosotros, no quiere participar, se esconde, pero bueno. En verdad, el principio del programa este, no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, simplemente queremos dar, pues bueno, rienda suelta a la imaginación, a lo que tiene que ser Rogue Entre Amigos. Y en parte a mí me viene perfecto que tengamos hoy a Carni, a Javi, porque casi toda la gente lo conoce como carnicero, en castellano sería. Vale. Porque a pesar de que tiene pues casi la misma edad que yo tengo unos 46, Javi está cerca de los 48, pues posiblemente el heavy metal, prácticamente todo el recorrido desde que se inició casi hasta hoy en día, pues se lo ha papado, porque ¿a qué edad empezaste? Yo qué sé. Mira, mi primer contacto con el metal fue un vídeo de Kiss que vi en una tele blanco y negro allá en los 81. O sea, yo recuerdo que en el 82, porque los números no los tengo claros, pero en el 82, que era el Mundial de Fútbol aquí en España, con Naranjito, yo ya era fan de los Kiss y de los Iron Maiden y de el Octólogo que oía, así que sonaba un poco más potente. Porque entonces grupos aquí en España se conocían muy poco, aparte de los típicos Leño, Barón Rojo y poco más. Bueno, pues hay que decir que en esa época pues podías tener perfectamente 8, 9, 10 años. La comunión. 10 años. Vale. Bueno, y Oriol, pues bueno, es más tardío. Podríamos decir que Oriol entra en los 90, ¿no? En el rock duro, heavy metal. Sí, sí. O sea, yo el primer recuerdo que tengo de haber escuchado algo relacionado con el heavy es en el viaje de fin de curso a la Expo de Sevilla. O sea, que bueno, creo que a la audiencia de tu programa esto no le sonará raro, y a los de esta mesa menos aún. O sea, esto era, pues yo tendría, no sé, 12, 13 años se tendrían aquellas épocas. Yo iba a octavo de GB, hicieron un viaje y, bueno, el típico colega de clase, que su hermano mayor era pues el heavy del cole y tal, y llevó una cinta que a día de hoy aún conservo, que, bueno, pues tenía temas de todos los grupos representativos de la época, que luego con el tiempo he ido descubriendo qué canción era cada una. En aquellas épocas ni puta idea, pero es el primer recuerdo que tengo de haber escuchado algo así, y luego ya pues se fue desarrollando, pero el primer contacto fue ese. Bueno, aquí hemos empezado, bueno, hay que decir que hemos empezado con The Sky Beneath My Feet, un tema de Skyclad, del disco The Wayward Sons of Mother Earth, porque es uno de esos temas que a mí me dio a conocer Javi Carnicer. Bueno, la relación de Javi Carnicer y yo llevará unos 25 años, ahora más o menos. Una mitad antigua. Pero Javi ya tenía un recorrido largo. Muchos descubrimientos, que eso lo hablaremos ahora, eso estará interesante. Pero es... Javi, ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo necesitábamos juntarnos para poder darnos a conocer cosas nuevas? Como cada X tiempo, pues yo hacía mis compras por mi parte, tú hacías tus compras por tu parte, y luego nos juntábamos y nos enseñábamos cada uno. Una vez al mes quedábamos. Una vez, más o menos. Una tarde al mes quedábamos, sí. Y tú venías con un lote de discos y yo con un lote de discos. Sí. O venías a mi casa, sí. Quedábamos. Normalmente a tu casa, que tú estabas soltero en aquella época. Yo estaba soltero entonces, sí. Y hacíamos ahí unas audiencias que te cagas. Mira esto, joder, qué grupo más bueno, claro. Mira este otro, hostia, esto no lo conocía yo, claro. Hostia, qué puta madre. ¿Sabes? Así es. Y descubríamos de todo, vaya. Y más que nada es porque vemos un poco la evolución del rockero la evolución de las tecnologías, la evolución de todo, cómo nos ha modelado, cómo el, por ejemplo, el que tu relación conmigo hiciese que yo me fuese hacia el pasado para conocer cosas, porque tú venías pues 10 o 12 años por delante de mí en el conocimiento del rock, y yo, sin embargo, pues bueno, en esos momentos igual estaba mirando un poquito más hacia el futuro en algunas cosas, y es un poco esa simbiosis, ¿no? Pues dar ese alimento, ¿no? Entre tú y yo, y bueno, ese alimento dio que Skyclad entrase en mi vida y es una de esas bandas importantes que Javi me dio a conocer y que, bueno, yo amo, me encanta, me flipa los Skyclad, ese folk metal, que al principio era un trash folk brutal, sí. Venían de los Sabbath. Venían de Sabbath, la verdad es que Sabbath. Sabbath, Satán, Paria, bueno, casi nada. Martin Walkyre, un mito, para mí es un mito, una pena que se perdiese cuando se dejó Skyclad. Y bueno, nos metemos primero con Javi un poco. No te metas, acabarás mal. Bueno, eso. Nos vamos con Javi primero un poco, a hablar con él un poco. Bueno, Javi. Javi forma parte, vivimos en un pueblo relativamente pequeño, en aquella época 25 o 30.000 habitantes podía tener, y podíamos decir que esa tribu urbana que eran los heavies de principios de los 80, pues se veían de otra manera, no era una cosa nueva. Y tú empiezas a formar parte de esas tribus urbanas pronto, ¿no? Porque, bueno, más o menos 10 o 11 años empezarías a conocer vecinos o lo que fuese, que supongo que ahí iría el tema. Porque, claro, cuando tú conoces... Yo a Javi lo conocía de vista antes de que personalmente nos conociésemos, pero Javi entraba en una familia de rockeros donde los nombres que tenían, o sobrenombres, o como decimos, apodos, eran Javi Carnicero, que sería más adelante, Javi Carnicero, el Tigre, Zico, el Duende. Entonces, nos damos cuenta cómo esas familias que el rock une, cómo se van creando, ¿no? Y claro, y por barrios, ¿no? Porque, o sea, entonces, nos damos cuenta un poco cómo, tristemente, todo ese tipo de familias, de tribus urbanas, se han ido perdiendo durante el tiempo. Ya no empieza, ya no es lo mismo, ¿no? Porque esa obligación de unirte para poder conocer es lo que ha hecho que las redes sociales terminen con ello. Porque a ti ya, a mí no me hace falta unirme con, bueno, gente. Depende, es que también lo hemos permitido, ¿eh? Sí, claro, no, eso está claro. No hemos dejado arrastrar también por ello. Pero la amistad siempre está ahí, yo qué sé. Tú sabes que cuando buscas, sí, encuentras. Siempre podemos quedar de alguna manera. Correcto. Con otra. Lo que pasa es que también lo que ha cambiado, lo que yo sí he notado mucho, no ha cambiado tanto, ¿eh? Yo lo estoy viendo aquí en el otro pueblo que estoy mucho, en Alcoy, por ejemplo, que también hay mucha movida heavy. Allí sigue siendo igual, casi igual que aquí. O sea, la familia, digamos, la familia heavy está siempre unida. Lo que pasa es que, claro, cuando ya creces, te haces mayor, te casas, tienes hijos, claro, ese es el tema, ese tienes es el un tema. Trabajo, tienes obligaciones, tu tiempo se reduce a menos de la mitad. Correcto. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres un crío con 15 años, tienes tiempo para irte de concierto, para irte de botellón, para irte de juerga, para lo que quieras. Pero luego, una vez estás casado, tienes un trabajo, tienes unos críos, tienes una familia y una vida seria, entre comillas, el tiempo se reduce. Entonces, claro, ahí ya tienes que ir buscándote los escondites para poder quedar. Y yo creo que cambia más por la edad. Pero ahora ves, mi hijo, por ejemplo, tiene 15 años. Y a él le gusta todo tipo de música, es músico también, y se junta con raperos, se junta con heavy, se junta con... Y veo las movidas que llevan en la baida, que es el pueblo de Vivel, y allí pues me recuerda mucho a lo que nosotros hacíamos aquí. O sea, se juntan por barrios, se juntan por... Ya no por estilo, porque ahora sí que se han... Sí, es más fusionado. Se han fusionado todos. O sea, ahora van todos más juntos, y eso mola. Sí. Eso mola. Y que todos los, por ejemplo, se juntan los raperos con estos otros que... Sí, o reggaetoneros, o hip-hoperos, no, odian a los reggaetoneros. Y a los traperos. O sea, van a por ellos, van a muerte. Como nosotros hacíamos con los punkies en su día, que estaban en la guerra... O los rockers o los mods. Que siempre ha sido una guerra estúpida, y yo siempre me he reído mucho, porque al fin y al cabo íbamos todos al mismo palo. Íbamos todos al mismo sitio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ellos iban con tupé y nosotros con melenas. Claro. Y eso creaba una un pique. Sí, sí, es normal. Y el pique era... Oye, yo he conocido un montón de punkies que luego se han hecho heavies. Mm. Sí. Y a mí ahora mismo me gusta la música punky también, porque no, apoyar pues al final es rock. Al final es rock. Coño, es rock, es que rock. Final es rock. Venimos todo, cuando avanzas un poco ya a nivel de intelectual musicalmente, te das cuenta de que viene todo lo mismo. Sí. Que son... como digo yo, pajas mentales son trabajos de chavales para enfrentarnos con el vecino, ¿no? Porque siempre ha sido así. En eso tienes razón, Javi. Bueno, Orión, ¿y cómo es una capital en ese aspecto, bueno, si tú lo has vivido? Sí, es que justo ahora cuando lo decíais, o sea, a mí me ha pasado un poco al revés precisamente. O sea, yo en Barcelona, o sea, yo soy de Barcelona, y yo todo lo que he escuchado de música, no solo heavy, sino cualquier estilo de los que he ido escuchando a lo largo del tiempo, ha sido por cosas que me han interesado a mí y que he ido escuchando. Y no sé por qué coño, pero nunca he tenido muchos amigos que escucharan la misma música que yo. Uh-huh. Sí que es verdad que, a ver, siempre había el típico en el colegio que sí, luego en la universidad un poco más, pero no he tenido nunca el típico grupo con el que me pueda reconocer como heavy o como lo que sea. O sea, simplemente pues una música que a mí me gustaba mucho, la conseguía de las maneras que podía, o comprando, o pidiendo, lo que sea, pero no me he identificado como en un grupo de heavy o lo que sea. Y en cambio ahora... poco, en ese aspecto, pero cuando voy a más conciertos, cuando me junto con más gente que escucha la misma música que yo, es precisamente ahora. O sea, me ha pasado un poco al revés. No sé si le pasará a mucha gente, pero bueno, por ejemplo, a vosotros mismos, ¿no? Pues os he conocido más adelante. Ahora, cantidad de conciertos que voy con un amigo mío, uno de mis mejores amigos que lo conozco desde hace mucho tiempo, pero hemos empezado como a ir más ahora. Entonces, bueno, en Barcelona sí que es verdad que siempre ha estado pues igual, pues como en cualquier lado, ¿no? Todas las tribus urbanas, lo que sea, cada grupo, pero yo siempre que he sido un pardillo, por cierto, o sea, es como que no siempre me he sentido como muy alejado. Entonces he vivido la música más no como parte de una tribu, sino como que, hostia, realmente era un estilo de música que me gustaba al margen de que la gente alrededor mío lo escuchara. Y ha sido bastante difícil en muchos momentos, porque es que, bueno, para conseguir música en aquellas épocas, si no conocías a nadie, pues era jodido. Sí, es como yo hablé con José un poco, el rock o el heavy, bueno, sus variantes, es necesario el tener gente con quien compartir, claro. Porque es una música relativamente muy social, ¿no? Porque es reivindicativa. Bueno, es, depende. Depende, yo creo que sí, es una música muy social, sí, y es muy muy muy de ir con la peña, ¿no? Pero es al mismo tiempo una música muy individualista. O sea, yo siempre, aparte de mis colegas, ¿no? Que tengo mi círculo y tal, pero yo siempre me he sentido muy solo dentro de... Pues claro, los heavies tenemos el estigma siempre de que nunca ha habido mucho heavy, ¿vale? El heavy ha sido un estilo muy marginal, muy escondido, ahí siempre ha estado ahí. Pero una vez más, otra vez menos escondido, pero es una música que yo en el trabajo, por ejemplo, a mí no se me ocurre poner un radio casero en el trabajo con Iron Maiden, porque claro. Es que me echan a patadas, sí. Me echan a patadas. Allí pones Manolo Escobar y ponle, yo qué sé, lo clásico, sí. O pones incluso trap y reggaetón, que eso aún les entretiene. Pero le pones Iron Maiden y dicen, pero tío, ¿pero tú qué escuchas? Pero si hay eso ruido, tú no diferencias el ruido de la música, o sea. Por eso digo que es muy individualista, pero ¿qué pasa? Que por eso mismo, los que sentimos este rollo más dentro, acabamos juntándonos. O en un concierto, o en un pub, o donde sea, y acabas conociendo a gente a la fuerza. Porque siempre vas a ir a buscar el nido, ¿vale? Donde aterrizamos todos para poner el huevo. Y por allí, donde pones el huevo, es donde nos juntamos todos. Sí, y empieza a crecer. Bueno, antes de continuar... vamos a uno de los primeros grupos del rock duro, podríamos decir, AC/DC, lo ha elegido el señor Carney, Leather Be Rock, año 77, cuéntame un poco. Mucha historia tiene, ¿sí? Eso, sí, porque fue la primera cinta que me compré. Hostia. Esa cinta me la compré yo en el año 81, que le robé a mi padre, no me acuerdo si fueran 600 pesetas, lo compré en Piera Rock. Una tienda que hay en la calle. Hostia, Piera, tío, qué fuerte. Lo compré allí. Y claro, yo había escuchado hace en la radio, en los 40 principales de aquí del pueblo, ponían alguna vez que otra. Había un programa que yo recuerdo con mucho cariño que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? De 10 a 12. Hostia, eso no lo conozco yo. Era un programa que siempre escribíamos por correo tradicional, por carta, que yo tenía el mote de Javi Incendiari. Hostia, porque eso no lo conocía. Yo lo que hacía era cogía el folio donde escribía la carta y lo quemaba por los bordes en plan pergamino. Tipo papiro. Sí, plan papiro. Pergamino. Escribía la carta y la enviaba y siempre pedía temas heavy y me acuerdo que estaba, que ¿cómo le llaman? No me acuerdo. Luis, que hacía el programa de deportes que uh-huh. de Radio Antillano. Ortiz. Luis Ortiz. Él era el presentador junto con otra mujer. Claro, pero eso es como si dijésemos una parte local de una emisora nacional, porque sería la SER. Aún no era la SER. Aún no era la SER. Aún no era la SER, era Radio Antillano. Radio Antillano. Y era privada. Eso era vale. cuando las emisoras eran privadas. Vale, vale. Y locales. Sí, que todavía. Y ahí, bueno, ahí nos juntábamos. Yo recuerdo ir allí a la emisora. Yo no iba a correos a enviar el sobre. Yo iba a la Plaza Santo Domingo, que estaba allí, sí, la sede de la emisora, y echaba la carta en el buzón directamente de la emisora. Y todas las semanas enviaba dos cartas. Y luego estaba Gonzalo el Heavy, que vive en la Plaza del Mercat, que nos conocemos y tal, que él también llamaba por teléfono, enviaba cartas también. Y siempre estábamos Gonzalo y yo picándonos a ver quién pedía el mejor tema. uno de los temas fue uno de ACDC, no era este, no era el del B-Rock, era otro, no sé si era del Away to Hell, creo que era el tema Away to Hell. Y claro, yo descubrí ACDC así, y dije, hostia, qué grupo más guapo, cómo suena esto, qué voz tiene el tío, cómo rasga, ¿no? Cómo mola. Y yo en aquella época lo más fuerte que escuchaba era Leño, era Obús, era Barón Rojo. Ñu. Bueno, Barón Rojo los descubrí luego, ¿eh? Claro, los descubrí luego. Y a Ñu también los descubrí luego. O sea, yo a Ñu los descubrí, pero más tarde. Pero los típicos Barricada, creo que ya estaban por ahí. Y grupos así de rock nacional. Y de rock extranjero conocía muy poco. Scorpions, porque estaba del famosísimo Still Loving You, que lo ponían todos los días en la radio. Todos los días lo ponían. Y claro, cuando vi una cinta de AC/DC, ACDC, en Piera, digo, coño. Voy a por ella. Y claro, yo era un chaval de 12, 13 años, no tenía dinero, y mis padres me daban 5 duros para ir al kiosco a comprarme la chuchería. Te vas a liderar, robar. Al final, lo clásico. Mi padre tenía una carnicería, yo descubrí dónde tenía las monedas del cambio, le robé la pasta y me fui a comprarlo. Luego me pillaron, pero la cinta estaba ahí. La cinta ya la tenía. Dentro de que robar esté mal, por lo menos, ¿no? Sí, o sea, que sirva para algo. Exacto, algo. Es que luego eso lo repetí con el doble en directo de Scorpions. Ah, vale, bien. Bueno, pues bueno, vamos a escuchar entonces este Leather B-Rock de AC/DC. Hola, oyentes de REA. Hola, Quique. Gracias por poder, por dejarme participar en el programa 100. Me hace mucha ilusión que sea en este programa cuando escuches mi voz y los oyentes me escuchen. Por si alguno ha leído alguna reseña de las que me permites hacer en el blog, en internet. Y bueno, pues eso, muchas gracias por descubrirme muchas bandas nuevas, muchas gracias por toda la información que nos dais en cada programa, muchas gracias por todos los monográficos. He descubierto bandas como Jack Panzer, como Ciritum Gold, grupos. Ayer, por ejemplo, acabé de escuchar el programa especial y me volaron la cabeza los Pagan Mind, que tampoco los había escuchado nunca. Y la verdad es que estoy muy contento de poder estar aquí con vosotros. Y nada, a seguir otros 100 programas más. Yo seguiré intentando aportar mi granito de arena. Esta es la primera vez que me atrevo a hacer un audio así para que salga por una radio, por un podcast o por algo así por el estilo. Y bueno, espero que haya algunos más y a ver si me acabo de soltar y me atrevo algún día con alguna cosa. Seguir así, tanto tú como los colaboradores, porque te digo, haces unos programas de puta madre. Y si pudiera ser, pues me gustaría que pusieras un tema tanto para nosotros, como para ti, como para todos los oyentes. Me gustaría que pusieras el We Rock de Metal Alligans, porque me parece un temazo y me parece que representa perfectamente lo que somos. Somos rock, somos heavy, somos una familia y por más que quieran jodernos y nos quieran quitar de en medio y nos quieran hacer como están haciendo ahora con el tema de la cultura y tal, no lo van a conseguir. No lo van a conseguir y vamos a estar ahí siempre. Un saludo a todos, compañeros. We'll be right back. Bien, tras escuchar el Let It Be Rock de AC/DC, hemos escuchado también a Enrique Sobrino, que nos ha enviado un mensaje por audio. Darle las gracias a Enrique, que está ayudándonos en la página web a hacer críticas de discos. Un apasionado, como vosotros sabéis y nosotros decimos, cualquier persona que tenga pasión se puede meter en REA, en Rock Entre Amigos. Así que un abrazo, Enrique. Hemos escuchado We Rock de Metal Alliance, ese proyecto que llevan Pornoy, Elefson, Skolnick, Marmengi, pedazo grupo de thrash metal, brutal, tanto para hacer versiones como para hacer discos propios. Y como eso, como he dicho, Enrique, un placer. Y vamos a seguir nosotros con lo nuestro. Ahora luego pondremos un temita de Oriol, que él ha elegido. Y estoy dudando a ver si hablar una cosa del tema de los primeros pasos de la evolución del rock, porque tú lo has vivido un poco, cómo viviste, Javi, el tema de cómo se crea el rock duro. Tú ya naces en el heavy metal cuando el rock duro ya existía, entre comillas, a partir de ahí nace el heavy metal y todas esas variantes que empiezan a crecer, y tú como un tío nuevo dentro de un estilo musical, cómo vas viendo que se va abriendo el abanico de estilos. ¿Cómo explota? ¿Cómo claro, explota cómo todo? Va todo haciendo eso, ¿no? Como los fuegos artificiales, cómo van saliendo diferentes ramificaciones de un árbol. Pero mira, me voy con Oriol, porque vamos a poner luego un tema, que es el primero que ha elegido Oriol. Y es porque has elegido el Guerrer de Sanctraid, ¿vale? Sí, señor. Y aquí es un tema que yo comenté el hablar sobre cuando un grupo canta en su lengua madre. Sí. Que tú también se lo comentaste a José Sande, una pena que no esté con nosotros, José Lucasen, el que no habla, pero que tenía que haber estado, pero bueno, complicaciones de la vida diaria es lo que ha tenido. Y, claro, te lo pregunto por una sencilla razón. Para una persona como tú, catalana, que lleva toda la vida viviendo en... Bueno, toda la vida viviendo en Barcelona, pues que la mayoría sí. De tu parte o lo que sea, ¿no? Cuando un grupo hace un rock duro, que encima utiliza tu lengua madre. Y claro, hostia, ¿a ti te hace sentir cosas diferentes? ¿En el fondo es lo mismo? ¿O te significas más por el mero hecho de que te ves más identificado por el que utilice la lengua catalana en este caso? Pues realmente el tema de claro, el catalán no es que sea una lengua excesivamente utilizada en la música más dura, por decirlo de alguna manera, pero es una lengua que siempre, yo qué sé, se ha asimilado más a, bueno, otro tipo de canción, y realmente sí, para mí sí fue así. También es verdad que yo los he puesto porque es como empecé yo, entonces realmente para mí tampoco es que yo tenga una noción muy anterior al rock duro, y entonces, pues, con Sanctraid lo escuchará más porque fuera en catalán, sino que realmente, o sea, con Sanctraid empezó todo, que decía, como decía el Piqué. No, el tema es, yo por aquellas épocas, no recuerdo qué escuchaba, sinceramente, porque tendría 12 años o así, pues Roxette o Queen, no sé, escucharía, sí, pues sí. Y bueno, pues en el 91 sacaron el tercer álbum, el último sachet y el último sello, y mi padre me lo regaló, pero no sé por qué, o sea, no se lo había pedido yo, apareció por casa con él, o sea, un regalo a día de hoy poco agradecido todavía, porque con él empezó todo, y realmente fue todo, descubrirlo a la vez, el rock duro y que se pudiera hacer rock duro en catalán, porque en aquellas épocas en Cataluña la música que había era el típico estallido, bueno, el famoso estallido de la música en catalán, Sopa de Cabra, Los Peces, la San Busto, grupos que hacían música en catalán, reivindicaban, bueno, pues el uso de la lengua catalana a través de la música, pero Sanctraid fueron los primeros que lo hicieron utilizando el rock duro. Y para mí fue todo a la vez, o sea, como hostia, unos tíos que cantan en mi lengua y encima con la música que me gusta, porque, bueno, en las épocas pues empezamos a escuchar esto. Pero con el futuro sí que ha sido así un poco más lo que dices tú, o sea, sí que es verdad que no sé si por el tema de, bueno, al final siempre te tiendes a identificar más con la minoría tal vez, y siempre he escuchado mucha música de lenguas minoritarias, por ejemplo, otro de los temas que he escogido, que escucharemos más adelante, también es en euskera. Bueno, siempre me ha hecho mucha gracia, o sea, gente que canta en su lengua, independientemente de la repercusión que pueda tener, sea menor por el hecho de hacerlo así, porque sí que es verdad que, por ejemplo, Sanctraid podía haber cantado en castellano y hubiera llegado a un público mucho más... Lo hacen luego, como los Guardianes del Puente. Exactamente. el grupo que salió luego, que por cierto se murió el batería, sí, ahora correcto, justo hace Navidad, creo que fue así, Martín Rodríguez. Pero sí, sí, o sea, para mí fue como toda la vez, y realmente, o sea, mi... O sea, he escuchado muchas cosas a lo largo de mi vida, pero Sanctuary es el grupo que siempre ha estado ahí hasta 2001, que se separaron, y luego, bueno, pues se me queda el recuerdo. Pero sí, sí, o sea, fue la entrada y les tengo un cariño tremendo. Les quiero más que a mis tíos. Sí, es verdad. Que se pone a llorar. Sí. El Oriol. No, además es que, quiero decir, dentro de lo particular que era hacer este tipo de música en su propia lengua, luego aparte estaba el hecho que era una formación para nada normal, porque estaba, bueno, el bajista que cantaba, luego estaba el guitarrista, la otra guitarrista que era una chica, el batería, este que hemos mencionado que murió, pero luego estaba Papa Jules, que era el que hacía las letras, que tocaba la armónica, tocaba el saxo, la flauta travesera. Las letras que hacían eran un poco siempre, bueno, con este... un rollo un poco medieval, ¿no? Que ahora sí, pues igual está un poco más... más de moda. Claro. Pero en aquellas, sí, sí. Pero en aquellas épocas era como... O sea, esta sopa de cabra con el Borja de la Ciudad, de no sé qué, y vienen estos tíos aquí, que si no sé qué, el guerrero, y las hadas y tal. Y claro, yo en el 91 pues tenía 13 años y, hostia, aquello me dejó... Me los jugadores de Cataluña eran, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, y aparte de eso, Sanctuary, yo creo que lo bueno que tiene, entre comillas, es el hecho de que haber sido uno de los grupos que ha llevado tanto el rock duro catalán como la lengua catalana a España en general. Claro. ¿No? Que es que a lo mejor lo que puedes hablar de Sutagar... Richarda, en lo que sí sería el tema vasco, sopa de cabra muchas veces en el tema del rock, como tú has dicho, la Casa en Bustos. Y entonces, pues bueno, es una manera también que puede ser el punto de referencia para la gente nacional, o sea, más castellana, castellana parlante, sí, más que los que tienen normalmente una lengua, y ver lo que se hace también en una comunidad dentro de una lengua, unas, bueno, lo que serían unos principios, una manera de pensar, una filosofía. Y una reivindicación, que en el fondo lo que siempre hemos echado de menos un poquito actualmente en el rock es el que no se haya, el que haya dejado de ser una música reivindicativa, ¿no? Que en ese aspecto siempre estamos hablando de que nos han ganado el hip hop, el rap, el punk, el alternativo, nos ha ganado esa faceta de reivindicación. Parece que nuestra música, pues bueno, por lo que sea, porque hemos envejecido de otra manera, las inquietudes de la juventud va por otras ramas. A lo mejor ese mensaje, como he dicho muchas veces en este programa, el rock duro ha dejado de enviarlo y han ha habido otros estilos que se han hecho con ese mensaje, que la gente joven se ve más identificada. Por ejemplo, el Leyendas del Rock es un festival genuinamente de rock duro y heavy metal, eso sin embargo, que se llena, tiene un aforo bastante aceptable, bien, entre 10, 15 mil, vamos a poner de media. Sin embargo, la semana siguiente está el Rabo Lagartija, sí, que es un festival donde van más los géneros alternativos, mm-hmm, punk, ska, hip hop, etc., y se llena al doble. Claro. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aparte de que la edad de la gente baja muchísimo, claro, o sea, la media es tremenda. Que ¿no? La entonces, gente joven sale más. Claro, claro, claro. Vamos, pero sale más, pero nosotros no nos hemos hecho con ellos. No. Que ese es el problema que tenemos, la regeneración que estamos hablando continuamente. El tema de la reivindicación es muy importante. Sí, para mí esencial, el mensaje. El tema de la reivindicación es muy importante y más en los tiempos que estamos viviendo. Sí. Yo creo que ahora las bandas de rock, en general, ya no de metal, sino de rock, deberíamos de tomar el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, y arrodillarlo. Sí. Y hacerle... decirle verdad, lo que piensa cada uno, porque pero... es que... todos sin banderas, tantos... ni colores, no, ni nada. Ni banderas, independientemente. Decir, por ejemplo, Sanctuary, ya que estamos hablando del tema, o sea, ellos, cada uno tendrá sus ideas, pero realmente ellos nunca han llevado el tema político a sus letras, ¿vale? La reivindicación, por su parte, viene por el hecho de que, o sea, si tú eres músico, tú haces tu música para tú expresarte. Si tu lengua es una y tu manera de expresarte es mejor así, el hecho de cambiar de lengua para hacerlo ya no eres tanto tú, ya lo estás haciendo para poder llegar estás a más. Despersonalizando claro, un poco el mensaje, pero a lo mejor desde España o desde Cataluña se puede ver de una manera. Sin embargo, yo como fan del heavy metal en general, cuando a mí Korpiklaani, un grupo folk finlandés, sí, me canta en finlandés, me encanta y me flipa, y cuando canta en inglés me sigue flipando, Sí. ¿Me entiendo lo que quiero decirte? Sí, sí, sí. Es muy relativo eso, porque estamos yendo, aunque no sea mensaje político, al final la música es dar emociones, o sea, empatizar con lo que te están... Y muchas veces yo empatizo con lo que me canta Maiden, igual me estaba cantando de la Segunda Guerra Mundial. Pero el conjunto, el concepto, que al final es un concepto, el heavy metal, como hablé con José en el primer programa de esta temporada, al final el heavy metal es un concepto, es un conjunto que las redes sociales, las tecnologías, que eso es un tema que voy a hablarlo dentro de poco con una serie de gente bastante veterana en este mundillo del rock duro, el concepto al final es nosotros que hemos conocido el heavy metal en toda su extensión imaginativa, de portadas, de dibujos, de vestimenta. Todo eso, hoy en día, relativamente, se está perdiendo. Se está perdiendo. Lo que pasa es que no se ve tanto. Claro, bueno, claro, si no se ve tanto, al final se acaba perdiendo. Porque si tú te compras el disco por internet en MP3, sin portada y sin nada, lo has perdido. Ya sabía que esto iba a acabar cayendo en la mesa. Iba a salir, ¿no? Y lo has perdido. Entonces, lo que dijimos la otra vez, el concepto. Tú ya has visto, me has dicho, hostia, Quique, ¿qué libros tienes ahí arriba o qué ediciones limitadas? Pues dime una edición limitada en MP3, ¿te la imprimes tú? Una puta mierda al final, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, es muy importante llevar el concepto en toda su extensión en música tan relativamente completa y compleja como es el rock duro. ¿Vale? Sí, totalmente. Entonces, si no, se pierde mucho, mucho de ello. Sí, yo, por ejemplo, a ver... No tenía nunca un grupo, bueno, mentira, sí lo tuve, pero no publiqué ni nada, pero al final cada uno es soberano de hacer lo que quiera y como le parezca mejor hacer su música. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, al final, a ver, Charrac no le ha hecho falta escribir ni una canción en castellano para darse a conocer en toda España y en todo el mundo, porque han tocado en todos lados. Y a Rammstein tampoco. En cambio, Crisix, pues sí lo hacen. Ahí y, está. Bueno, pues, pero no está ni más mal una cosa no, ni menos. No, me parece perfecto todo. Totalmente. Pero, por ejemplo, sí que hay grupos, no hablamos de rock duro, pero, por ejemplo, volviendo a las épocas del estallido de la música en catalán, Sopa de Cabra, pues sí que gozaba gozaba de bastante éxito en Cataluña y para poderse dar a conocer en España, pues sacaron un disco en español. Que a lo mejor el tema no es que cantaran en castellano, sino el tema de que el disco a lo mejor no era tan bueno y no cuajó. Yo opino así. O sea, eso no lo sé. O sea, mi opinión personal es que Sopa de Cabra, si hubiese cantado en español desde el principio, no se hubiese comido un comino. Puede ser. Totalmente. Pero es mi opinión. Sí, porque sí. Voy a decir un cantante que a mí me flipa, que es Franco Battiato. Sí. Para llegar a España necesitó, entre comillas, cantar en español sus canciones en italiano. Pero las canciones continúan siendo cojonudas. Sí. O sea, yo las escucho en italiano y me acaban gustando más en italiano. Porque tiene un, pues para la lírica, para el estilo musical que tienen, pues quizás es un poquito más, no sé, nos termina de gustar más. Pero una canción buena es buena. Sí, eso está claro. Soy yo debilidad por Franco Battiato. Pero, tú escuchas Voy a verte danzar en italiano, que es como la canción estuvo escrita y tal. Claro. Y luego la escuchas en castellano, y claro que es chula, porque al final, joder, la claro. canción pues es igual de melódica, es igual de exacto. todo tal. Pero bueno, pues pero habrá sí, quien. La magia esa. Pero habrá quien en Italia diga, mi pues bueno. coño ha hecho este tío, ¿no? Bueno, de donde nos hemos ido, ¿sabes? Bueno, vamos a escuchar el Guerrer, que es el guerrero, no hay complicación. Sí, no hay más. De Sangtraït. ¿Quieres decir algo más de Sangtraït? Visca la madre que es va a parir. Bueno, yo siempre vivía pensando que algún día anunciaría en el regreso, pero luego el otro día leí una entrevista que se ve que andan a hostias entre ellos, sí. los que quedan, o sea que... Suele pasar. Que no. Y me quedo con el recuerdo de los muchos conciertos que le vi, el del 2001 fue el último, el de la despedida. Pues bueno, tristemente, me quedo con eso. Pues bueno, vamos a escuchar Sangtraït, el guerrero. Yeah, some love I'm there. Es un crack. Hola, muy buenas. Joaquín, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Pues no me puedo quejar. Hombre, Joaquín. Buenas. Joaquín, estoy con Javi Carnicer. Tú no los conocerás, pero ellos a ti sí que te conocen. Sí, espero que para bien. Que sí, para porque bien. ¿Te han escuchado en REA alguna vez? Sí, tanto. Sí, unas cuantas, sí, sí. Algunas veces hemos oído, sí. Un placer, espero que no hayáis cambiado la emisora. No. Te cuento, estamos grabando el programa 100. Ya lo he leído en el grupo WhatsApp. ¿Cómo ya va? Bien, porque tú ahora mismo estás siendo grabado. Ah, sí, ah. Es la llamada del público, tío. Qué traidor eres. Sí, sí, sí. ¿Que no conoces a Kike o qué? Pues estoy haciendo aquí cosas de puta estrella de rock, ¿sabes? Hacer la compra en el Mercadona, recogerlo y... Pero drogado, ¿no? O sea, estás haciendo el heavy, que es lo que solemos hacer. Eso es. Comprar, hacer la comida y todo eso, tío. Sí, está la jefa trabajando de tarde y me ha tocado, he aprovechado a hacer las labores de casa. Bueno, te cuento, bueno, como normalmente casi todos los programas que hacemos así un poco especiales los hacía contigo, pues me sabía mal que no salieses en el programa, tío. O sea, que me has pillado así de casi que a pie cambiado. Sí, no, bueno, lo he puesto un poco en el Facebook para que la gente supiese eso, pero no he dicho a nadie que iba a llamarle. Ah, vale. Yo, sabes que como estoy desconectado de Facebook, estoy casi que fuera de todas notificaciones. Es increíble la pila de información que sale de Facebook. Sí. Y sí que he hecho un poquitín en falta, pues, enterarme de toda esta escena un poco underground, ¿no? Al final parece que no, pero la visibilidad que tenemos las bandas en el Facebook es súper importante. Sí. Y me he dado cuenta al salirme de él, fíjate. Es casi única, Joaquín. Ya no queda otra, sí. Tío. Yeah. No queda otra más que las redes sociales. Al final es publicidad gratuita, gratuita entre comillas. Pero es que, joder, si no estás ahí, parece que no estás en ningún lado. Ya, tío. Es verdad, ¿eh? Antes estaba MySpace y MySpace cayó y ahora es Facebook. Claro, porque... ahora eso es. Exacto. Instagram, Facebook y poquito más, porque el Twitter no sirve para nada. Y... No. YouTube. Y YouTube. Bueno, tiene Spotify y todo eso, pero es todo dirigido. No me dejes Spotify porque si no... No, no, que no. Es todo dirigido. Eso me lo dejo para otros. Bueno. Para otros que ya... pero está claro que a mí cuando me llega una banda nueva... Lo primero que hago casi que es buscar su lista en Spotify y ver su vídeo en YouTube. Es lo primero. Sí. Y ya después me leo las biografías si me interesa un poquitín. Pero lo primero es cotillearles el Spotify y el vídeo y a ver si tienen algún vídeo, a ver pues esa imagen que suelen dar las bandas. Bueno, tío, muchas gracias. Una pena que no podamos grabar hasta dentro de poco porque estás súper liado. Pero... Sí, en breve tenemos que hacer algo, sí. Sí, tú sabes que tenemos cosas en la cabeza para hacer. Programa 100, Joaquín, tío. Ya, enhorabuena. Enhorabuena a ti también, tío. Sí, no, pero joder, aquí el currante sabemos quién es. Y el que lo está luchando día a día y el que se mete las horas y vamos. Pero si has hecho más cosas conmigo que con Seth Naus, cabrón. Pues puede ser, por lo menos, en el porcentaje de tiempo y trabajo. Casi. Está claro que he desarrollado más trabajo en REA que en Seth Naus. Así es. El tiempo que llevamos. Pues, Joaquín, ya hablamos de lo que tenemos tuyo, ¿vale? Por ahí. Que gracias, tío, por aparecer. Que vaya muy bien el programa y un saludo a todos. Sí, luego ya te llamaré y todo eso. Javi, dile. Un abrazo, Joaquín. Ya nos oímos en otra de tus intervenciones en REA, claro. Por supuesto, Javi. Venga, un abrazo. Oriol. Venga, o sea, eres como el típico actor que te crees que le conoces, ¿sabes? Porque le ves tanto que... Forma parte de tu familia. Sí, totalmente. Es verdad. Joaquín, no nos damos cuenta antes de que te vayas. No te das cuenta al final. Ya ves un podcast de estos, como digo yo, un podcast de estos de mierda, que en el fondo nos escuchan cuatro gatos, tal. Pero al final es como... No sé, incluso hoy me escribía un chaval de México, Luis Franco, que nos escucha todas las semanas, y me lo está diciendo, dice, ojalá hagáis 1000 programas. O sea, es que otro me escribió diciendo que los mejores momentos que pasaba durante la semana era en su excavadora cuando nos escuchaba. Imagínate. Oh, ya. Se os tapa una letra de una canción. Mira, apúntate. Apúntatela para crear una letra, pero, joder, hay dos opciones. O está muy mal, o qué poco hay por ahí para escuchar, para que nos tengan tanta estima, ¿no? No, el caso es que cuando das con la tecla y hay esa simbiosis, ¿no? Cuando sí. Ahí es en, no sé cómo decirlo, cuando el oyente se hace a la voz del tertuliano, digamos, se hace familiar y le agrada lo que dice y lo que escucha, pues no sé, crea ese círculo, ¿no? Mm. Vital que bueno, pues que estás consiguiendo y que 100 programas y ojalá que sean 1000 lo que dices, ojalá que sean 1000. Si le preguntas a mi mujer, ojalá que sean 1000, ya lo hablaremos. Ya me imagino. Bueno, Joaquín. Sí, es un cachondeo, ¿vale? No puede pasar. Algún día lo tienes que sí. Ganar a luz de eso. Muchas gracias, ¿vale? Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, igual también te ayudaría que hicieras los programas de hora y media y no de 5. No sé, para que no te riñaran tanto. Así es. Bueno, Yo flipé con el especial de Maider. No, yo eso, uno por ahí, sea, uno, por no sé en qué momento, pero yo eso lo tengo que hablar, ¿eh? Lo de los especiales de Maiden. Sí. Buah, es que, o sea. ¿Y eso es cuánto, como 1 o como 4? No, hombre, eso es como 4. Como 4, ¿no? Pero es que no, o sea. Bueno, al final, o sea, es muy largo. Bueno, pero joder, y la gente se pega a series de no sé cuántísimas ya. Temporadas y tal. O sea, al final. O sea, a mí, por ejemplo, Maiden me gusta mucho, evidentemente no vuestro nivel, pero, bueno, no sé si lo tenemos que hablar ahora o no, pero, o sea, más allá de Maiden, ¿no? En general, Rea, la gracia que tiene es, o sea, tú cuando escuchas a dos tíos o dos personas hablando de un tema que les apasiona, del que a lo mejor tú no tienes ni idea, ya te gusta, pero es que si encima el tema te gusta, o sea, muchísimo más. Y a mí no se me hicieron para nada pesados, aparte que yo... Rea, como otros podcasts que escucho, los tengo muy integrados en mi rutina claro. Semanal y tengo mis momentos para escucharlos y es lo que más me flipa hacer, pero es que los de Maiden, bueno, también, o sea tantísimos monográficos que has hecho, pues los de Maiden los recuerdo especialmente porque los he escuchado ahora durante el confinamiento y tal, y bueno, o sea, aparte de que Chechu me parece un crack hablando y tal, espectacular, pero es que aparte del dominio que tenéis los dos del tema, o sea, es que o sea, me parece cojonudo y no sé qué son, 20 horas o... Sí, 20 horas y 4 horas perdidas en un programa que grabamos y no se nos quedó grabado. Pero es que es el típico, o sea, es el típico monográfico que yo, o sea, podría volver a escuchar, o sea, porque... Yo he descubierto un montón de cosas que no sabía de Maiden, ¿eh? Claro. Pero no, claro, normal con estas dos. Claro, menudo friki. Yo sí, flipaba sí. Y digo, es que les faltas a decir, o sea, es que marca calzoncillos lleva el Bruce Dickinson, macho. Ya. Pero, ¿sabes lo que pasa? Cabrón, que no... y ya no es cuestión de... Vamos a mirar que... No, es como si... eso lo quiero hablar luego, sobre el tema de la pasión de ciertos grupos, el por qué, ¿vale? El vale, por qué pues, unos sí y otros no y tal, ¿vale? No, pero, efectivamente, claro, cuando a ti en tu ADN musical... te entran una serie de grupos porque son los que te abren la puerta a... No es lo mismo, ¿no? Pero es como la primera chica de la que te enamoras, que siempre sí. Estará ahí. Y siempre, por tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces, joder, ¿qué hay más grande como cuando una música te toca el corazón? No, ¿vale? Entonces, llega un momento que es como cuando los niños empiezan a estudiar inglés sin saber que están estudiando inglés. Que se enseñan inglés... sin estudiar. Pues los Maiden para mí y para Chechu ha sido lo mismo. Ha sido la evolución del heavy metal por medio de ese grupo. O sea, a mí me entró Maiden y me abrió el mundo. Entonces, cualquier cosa de Maiden que yo me pueda enseñar no es porque yo haya querido, sino porque mi naturaleza en la evolución del heavy metal pasa por ahí. Su etapa buena, su etapa sí. Mala, sus cambios, sus... Siempre intentando no buscar... el amarillismo, entre comillas, sí, ¿no? Sí. Siempre intentando hablar desde la pasión y el sentimiento. Yo, por ejemplo, creo que eso se aprecia a lo largo de los cuatro, pero es que luego, por ejemplo, una cosa que está muy bien es cómo está montado y cómo está ideado y cómo está pensado, ¿sabes? O sea, que los cuatro que abarquen diferentes épocas, o sea, lo encontré cojonudo. Andaba por casa escuchando, ¿qué haces todo el rato con eso? No es que estoy escuchando una cosa. Hombre, a mí, lo que más me puede halagar de una persona es que me diga, me da igual que la música no me gusta, pero me encanta cómo hacéis el programa. Por ejemplo, Gustavo Lozano, que nos escribe un saludo, nos escribe todos los e-box, todo programa que saco, me escribe. Programa que saco, me lo difunde. Y él siempre me lo dice, no me gusta la música extrema, no me gusta el gutural, pero me encanta escuchar vuestro programa. Vale, entonces, pues bueno, eso es bueno saberlo, ¿no? Siempre es bonito porque nosotros no, esto lo hacemos por puro hobby. Es como Javi que toca en su banda. ¿Qué hay más grande que uno le diga, joder, me encanta, ¿no? El disco que habéis sacado, me encanta el tema, me encanta cómo toca la guitarra, me encantan los dobles, me recuerda, me tal. Pues eso es lo más grande, que eso ahora luego lo hablaremos un poco con Javi, porque ya que lo tenemos aquí, hablaremos de ese tema. Pero bueno, seguimos. Seguimos, joder, tío, porque nos hemos ido de la pelota. Hemos escuchado El Guerrero de Santraid, ha aparecido Joaquí. Hemos venido a eso, a irnos de la pelota. Y dice, ha aparecido Joaquí, como si no lo hubiera saltado. Como la madre de Deu, como la paloma, ¿no? Pero te arro el teléfono, cago en la hostia, ¿qué es que quiere ahora, cabrón? Pues mira, vamos a poner un tema y hablar a partir de ahí, ¿vale? Porque yo, Javi, hemos hablado antes con Oriol un poquito más del tema de la lengua, un poquito el sentir cuando un grupo toca o canta en su lengua madre, en este caso era el catalán. Vamos a escuchar Fast as a Shark. Uf. Hace, más que nada, porque luego el tema que viene, que quiero hablar contigo, es un poquito la evolución. Vamos a hablar primero de la evolución, un poquito que tú viviste. Y que suene primero el tema. Eso, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿vale? Y ahí, a partir de ahí desarrollamos. Imagínate, así que en los años 84 sonaba esto. Exacto. We'll be right back. Chicks, vamos. Pasta de Shark se merece un brindis en toda regla, porque es el temazo del siglo. Bueno, hemos escuchado Pasta de Shark, ACEP. Bueno, ¿por qué lo decía? ACEP es una de las bandas que marca uno de los primeros cambios dentro del heavy metal, ¿vale? Todos sabemos la evolución un poco de ese hard rock de los 70, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Uriah Heep, etc., Rainbow, tal. Va evolucionando, sale la New Wave of British Heavy Metal, en Estados Unidos el US Metal, temas que hemos hablado en REA. Pero, bueno, como hemos hablado también muchas veces, empiezan a surgir corrientes, sobre todo en el centro Europa, porque es lo que nosotros conocíamos. América tardaba mucho más en llegar. Y, claro, ACEP marca un poco esa línea que, podríamos decir, no empieza a vislumbrar lo que sería el metal extremo, pero sí empieza a marcarte unas pautas más duras, más allá de Iron Maiden, más allá de... ACEP para mí lo que hacen es pegan un puñetazo encima de la mesa... Y ahí estaban Scorpions, ahí estaban grupos clásicos de heavy metal de Alemania y de europeos y tal. Y vienen a ACEP y hacen ¡pumba! Puñetazo encima de la mesa y te meten una hostia y hacen una mezcla entre AC/DC y algo que vendrá. Sí. Se adelantan un poco. Se adelantan un poco a... Porque hablan incluso de que son los primeros pasos del thrash metal. Sí. No es el thrash metal... Fast at the Shark es el primer tema... Que mete el doble bombo en todo el puto tema. ¿Antes que Motorhead? Sí. ¿Seguro? Sí. Ahí lo tenemos que averiguar porque yo creo que es el de Motorhead el primero que mete el doble bombo. Averiguaremos, pero Fast at the Shark es un tema que a mí me impactó por eso, porque por la velocidad que tiene, el tempo que lleva, o sea, lleva un tempo frenético, es frenético. Sí, sí, sí. Y hasta ahora no se había oído nada así en ninguna banda. O sea, y estos tíos dijeron, esto es, primero se llamó speed metal. Efectivamente, ahí iba yo. Empezamos por el speed metal, que de ahí vinieron luego yo Halloween, vinieron otro tipo de bandas, pero los primeros que metieron ese rollo, esa velocidad, esa cadencia tan frenética, fueron ACEP, con Fast Dasha. También un poquito son los primeros que vemos esa influencia que podían meter, por ejemplo, Venom, que todavía no habíamos visto que esa influencia de Venom es más sucio, más tal, ¿no? Venom yo los englobo más. Es que para mí Venom son más de punk que heavy. Lo que pasa es que Venom... Al principio. Sí, porque Venom mezclan mucho lo que era la música punk. Ellos son de la zona de Londres y tal. Sí, el Newcastle me parece que eran, ¿no? De la Inglaterra. De Inglaterra pura y dura. De la jodidamente protestante. Por eso salieron ellos. En crítica, pero si quieres hablamos de Venom después, porque Venom tiene una historia también muy bonita. Sí, sí, sí. Bueno, muy bonita entre comillas. Pero Venom fueron, era eso, era una mezcla entre el punk y mira, mezcla Black Sabbath con Sex Pistols. Correcto. Tío. Pues más o menos. Venom. Y encima cagándose en Dios y en todo lo católico que veía. Aunque luego nos enteramos de que era un poco puro teatro. Por supuesto. ¿Vale? Satanismo, todos sabemos que es puro teatro. Puro teatro. Black Sabbath ya era puro teatro. Claro, es todo es marketing. Sin embargo, es marketing postureo. Sin embargo, las bandas que no te enseñaban el satanismo como cara principal, como es Led Zeppelin, sí que podían tener por detrás alguna cosa. Yo no le diría satanismo. No satanismo. Era cultismo. Pero bueno, ellos se tiraban más por el espiritismo. Correcto. Es que ellos vienen. Sí, esa mística un poquito más. Sí, es otra forma de pensar. Correcto. Más histérica y tal. Lo que estábamos hablando. Empiezas con AC/DC, Scorpions, tal, y luego vienen ACEP, que los hemos escuchado, y a partir de ahí te das cuenta de que el heavy metal está yendo más allá, ¿vale? Yo sé que tú eres amante de una serie de bandas, porque, como hemos dicho antes, tú y yo pues hacíamos esas reuniones donde nos retroalimentábamos. Intercambios culturales, sanos y distendidos, y... Claro, yo ahí empiezo... Bueno, yo ya anteriormente, como te he dicho, yo a ti de vista te conocía porque eras la tribu urbana que estaba visible. Se veía por la calle enseguida, pues bueno, en las tachuelas, las cazadoras vaqueras con los parches... La melena de su época... El cuando de Ace Hyde que llevaba por ejemplo. Vale, claro, y ahí yo ya empiezo a ver, antes de que cuando yo pensaba para mí... Joder, ¿cómo les han comido la cabeza para que les guste eso? Porque era el pensamiento que puede tener cualquier persona, ¿no? Como cuando uno va con una crucecita o tal y dice, joder, le han comido la cabeza para que crean Dios o lo que sea. Y claro, ahí yo ya de pequeño yo ya veía, esos 2 o 3 años que tenemos de diferencia, pues un grupo que vamos a hablar luego, pues esas camisetas o parches de Possessed, de Celtic Frost, King Diamond, ya empiezan a ver cosas un poquito más allá. Más oscuras, más radicales, ¿no? ¿Cómo vives tú, Javi, cuando empiezas ya 13, 14, 15 años, te reúnes con esta gente que tiene tu edad, un poco más mayores? ¿Cómo vas viendo esa evolución y cómo te va entrando a ti esa música cada vez más extrema? Uf, es que eso es... A ver, ahí también coincidió con una época muy rebelde. Muy rebelde. Eso eran los 90. Principios. Empieza los 90. Cuando le... Ah, eso fue... No fue cuando le robaste el dinero a tu padre. No, eso... Esa no era la época rebelde. Qué cabrón. No, a ver, yo ahí... Cuando compré el Leatherman Rock de AC/DC, yo ahí tendría 12, 13 años. ¿Vale? Yo ya venía aquí con el Ripoll. Ya iba con mi... Bueno, no, a partir de ahí fue cuando ya empecé a empaparme. Por lo que he dicho, el programa este de radio que hacían aquí, que metían temas sueltos, ¿vale? Pero que lo metían, y yo, para mí era el momento del día, era el momento solar del día, era ese momento que ponían ese tema de ACE, o ese tema de Scorpions, o de ACDC, o de lo que fuera. A partir de ahí, pues vas conociendo a gente, y gracias a conocer a gente, a base de influencias, conocí a un tal Salva, que me pasó un disco de Metallica, un tal Ride the Lightning. Tenía que salir. No, pero... Que sí, es necesario. Y me pasó un disco de Manowar. Hostia. Un grupo que yo no conocía de nada. Antes de que me gustase a mí el heavy, yo ya había escuchado Manowar, pero el Fighting the Will y el King of Metal. Otro grupo que se llama Plasmatics. Hostia, pero esos Plasmatics eran más punkarras, ¿no? Depende. Tienen discos, ¿eh? Tienen discos y discos. Tienen discos heavy y discos punks. Son un grupo que son muy, muy... A mí me han encantado. Y claro, con esa época que yo empecé a escuchar todo esto, me vino todo junto. O sea, yo escuché Manowar, Metallica y Possessed toda la vez. Se me juntó eso de golpe. Me explotó la cabeza. O sea, yo escuché el Hail to England de Manowar. Para mí aquello fue una experiencia religiosa. Discazo. Esa voz que tiene Eric Adams, impresionante. Ese bajo, cómo suena la batería, cómo suena todo. Esa producción cutre. Tiene una producción cutre pero ultra potente. O sea, que te revienta los sesos y dices, madre mía, cómo suena, qué barbaridad. Luego te oyes el Metallica, el Ride the Lightning, que yo no conocía Metallica de nada. Yo, de repente, el tío este me pasa una cinta que me grabó, que él tenía el vinilo, me lo grabó en cinta, me digo, toma, escucha esto y dime si te gusta. Claro, empieza con Five Away Five. Mi cerebro voló. O sea, mi cerebro voló por los aires. Y luego, a la semana siguiente, me dice, ahora escúchate esto. Y me pasa el disco de Possessed, el Seven Charts de Possessed. Acabadito de sacar. Esa noche yo no dormí. Os lo juro, yo esa noche no dormí. O sea, yo me puse la cinta luego en el Walkman, me puse los auriculares, le di al play, empieza con la intro del Exorcista, y yo, coño, esto, el tema se llama El Exorcista. Y empieza con la intro del Exorcista, yo flipando, y digo, madre mía, esto es una película de miedo, a ver aquí qué suena. Y empiezan a berrear estos y a sonar a toda hostia, y aquello me reventó. O sea, acabó el disco, acabó la cinta, la rebobiné y le volví a dar play. ¿Cuatro? ¿Con un bolígrafo? Con el Rewind de Walkman. Y la escuché 4 veces en una noche. Cuatro veces. Bueno, a partir de ahí ya fue la locura. Claro. Ahí ya me obsesioné con el heavy metal. Aquí también coincidió, como te he dicho, fue una época muy rebelde porque era... Bueno, aquí en el Ripoll tuvimos una serie de movidas en el colegio, hubo con la chelo, con los profes. Yo me revolucioné muchísimo, me hice muy radical, y coincidió todo. O sea, se juntó, se creó en mí la bomba perfecta, ¿vale? A nivel anímico y a nivel de musical. Y además yo estaba apuntado a los Boy Scouts y ahí tenemos un montón de amigos y allí conocí a un montón de gente heavy también, que les gustaba el heavy. Allí conocí a Celtic Frost, allí conocí a Venom, allí conocí a quién más, a Dio, por ejemplo, que no lo conocía. Correcto. Conocí un montón de bandas que yo no... Seguramente era lo que digo para el que se había creado los Boy Scouts. Es, ¿no? Que... La gente se... Claro, entre otras cosas. Aparte de manosear a los niños. Tú imagínate toda la peña que me estaba enseñando a mí material nuevo y el que yo le enseñaba a ellos. Claro. Aquello fue una bomba. Ahí fue donde creció el ambiente aquí. Exacto. Ahí eso fue donde creció aquí, claro, en el pueblo del ambiente. Y es donde el mensaje de lo que se crea del heavy metal principal es que coincida con esas inquietudes de nosotros. Claro. O sea, ese sentimiento tuyo de rebeldía se ve reflejado en esa música, en efecto, que estaba ahí. Que luego encima traduces las letras, claro, y te das cuenta de que están hablando de cosas que te importan. Efectivamente. Sí. Y es en parte lo que se ha perdido un poquito, claro, durante el tiempo, que tiene su parte buena y tiene su parte mala. Claro. Que no vamos a poner que sea todo mal, que es lo que dicen, ¿no? El signo de los tiempos. Cada tiempo, cada época tiene lo suyo. Perfecto. Hemos escuchado ese tema. Y ahora nos vamos, pues, al siguiente tema que ha elegido Oriol, ya que pasamos la evolución natural. Porque inconscientemente yo le dije a Oriol que me eligiese unos temas y Javi otros temas, y sin querer estamos haciendo una evolución, entre comillas, porque, claro, Javi elige Fast Das Asar de Acep, y ¿qué grupo hay más directo, entre comillas, de sucesores de Acep para algunas cosas en Alemania dentro del speed power tal? Halloween. Y claro, y encima Ride the Sky, que ha elegido Oriol, que es un tema que ha sonado, bueno, Mr. Carl Hansen, Dios para Javier, pero por decirlo de alguna manera, Ride the Sky es un poco, para mí es mi tema favorito en parte de los Halloween, porque a mí es el tema que más refleja el speed metal, ¿no? Lo que sería luego, para mí, otro tema que sonara, Blind Guardian, pues para mí esas semillas están plantadas ahí, ¿no? Luego un poco ese mensaje del power speed alemán se va a terrenos más melódicos casi todos, y queda muy poca gente que siga esa estela, ¿no? Pero bueno, Kai Hansen, Gamma Ray, luego Halloween en principio, ¿por qué has elegido Ride the Sky? Bueno, a ver, cuando me dijiste que escogiera cuatro temas, yo pues decidí hacerlo un poco linkado a cómo yo entré en el heavy cronológicamente. Entonces, esto que voy a contar ahora, a ver, es un poco anécdotas, en plan como a las tardes meriendo o voy a piscina, que no, correcto, sé a quién le puede interesar, pero bueno, es así. La cuestión es que yo, viniendo de Sanctride, que era un grupo que escuchaba, pero que paralelamente escuchaba muchas otras cosas, pues recuerdo que en clase, bueno, un poco lo que ha hecho Carneser también, o sea, se sentaba un tío delante, que habíamos hablado de Sanctride porque a él también le gustaba, y un día se giró en mitad de clase, no me había dirigido la palabra nunca más, bueno, sabía que me gustaba Sanctride, yo a él, porque habíamos coincidido en otros grupos, se giró con la cinta de Walls of Jericho y me dijo, escúchatela y mañana me la devuelves. Además me lo dijo así. Fueron sus primeras palabras. Joder. Tal cual. O sea, ¿qué regalo te hizo? O sea, no las primeras, habíamos hablado alguna vez, sabía que me gustaba Sanctride y a él también. Entonces, bueno, supongo que por ahí, entonces pensó, wow, pues este tío escucha Sanctride, y se sentaba justo delante. Además se llama Esteve, como yo de apellido, por lo cual entiendo que nos sentaban por orden alfabético, claro, no sé. Se me giró y eso y me dijo, escucha esto y mañana me lo devuelves. Pero Walls of Jericho, yo dije, bueno, pues vale. Y claro, la primera canción empieza con las trompetas, sí, aquellas. La caída del muro. Y claro, y yo digo, ¿y qué coño me ha dejado este tío a mí? Y cuando va subiendo las trompetas ahí en creciendo, y saltan ahí las guitarras y todo, yo dije, ¿pero esto qué coño es? Y bueno, pues lo que ha hecho Carney, pues igual, o sea, fue como, lo he puesto por eso, porque fue como el pistoletazo de salida a que yo empezara a escuchar ese tipo de música. No es porque Halloween sea uno de mis grupos preferidos, que me gusta mucho, la verdad, pero además esto fue justo con la época del Lord of the Rings, creo, me parece, porque fue por el 90 y... Ah, pues es tardío. ¿Cuándo sería? Sí, pues... 94-95. Sí, por ahí. Sí, 94-95 sería. O sea, justo sacaron el disco. Master of the Rings. Master of the Rings, perdona. Porque, de hecho, vinieron a Barcelona y teníamos que ir al concierto y lo suspendieron, no recuerdo por qué. Y era aquella época. Entonces, bueno, sí, o sea, yo a ellos ya les pillé... digamos como tardíamente, claro, tardíamente, con todos los cambios y todo, pero claro, pero hostia, es que es lo guapo de empezar a escuchar una música nueva. Bueno, nunca me ha pasado de escuchar una música nueva al margen de esto, porque siempre he escuchado esto, pero joder, entonces de repente que si los, yo qué sé, o sea, todos los primeros álbumes, tanto lo de Metallica, entonces me pilló justo en esa época. tendría pues eso, 14, 15 años. Y claro, todos estos grupos se llevaban muchos álbumes, o sea, no les pillé al principio. Pero bueno, o sea, este álbum de Halloween, que fue el principio, fue hostia. Te cuento yo la anécdota de... Iba a decirte... ¿Cómo conocí yo ese tema? Estábamos de acampada en los Boy Scouts. Nosotros en la tienda de campaña canadiense, ¿eh?, nos metíamos dentro con un radio cassette a escuchar la emisión pirata. Hostia, pirata. En los años 80. Y ponían temas de King Diamond, ponían temas... Ahí descubríamos un montón de bandas y nos las apuntábamos todas. Como fuera iba diciendo bandas, lista. A ver, esta banda. Y luego buscar. Íbamos a Valencia, a Disco Centro, este, ¿cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba. Disco Centro. A buscar discos, a ver si encontramos y tal. Y un día, de repente, dice, ahora hay un grupo nuevo que acaba de salir en Alemania, que se llaman Halloween, y nos sorprenden con esto, y pone los Walls of Jericho. A mí me tembló todo. Claro, o sea, me tembló todo, empecé a temblar. Y dice, madre mía, y canta una tía. Yo digo, canta una tía, porque tiene una voz muy aguda. Muy aguda. Y digo, encima canta una tía, qué pedazo pozarrón que tiene esta tía y tal. Yo flipando que era una tía. Y encima estará buena. Y encima estará buena. Me daría de pie. Y yo me apunté el nombre, Halloween. Me apunté Halloween, ¿no? Como suena. Conocido Halloween, ¿vale? Esos son los americanos. Y yo a un colega mío, que su padre iba mucho por Valencia y tal, le decía, tío, dile a tu padre que busque este disco de Halloween. Que lo busque y que lo traiga. Y yo le pago lo que haga falta, pero que lo traiga. Lo quiero esta semana, si puedo ser bien. Y tengo el mono. Y vino mi colega, y digo, mira, que he encontrado el disco. Aquí lo tienes. Halloween. Keeper of the Seven Keys, Part 1. Hostia. Y yo... La otra joya. Vale, sí, son estos. Son Halloween. Voy a casa de mi colega. Yo no tenía tocadiscos, no traen vinilo. Tenía que ir a casa de un amigo a que me grabara la cinta. Voy a casa de mi amigo, pon el disco, empieza a sonar aquello. Y yo, no, me han tomado el pelo, esto no es. No es el mismo. Esto no es. Pero mola. Esto, no. Estaba decepcionado. Hostia. Esto no es. Me cago en la hostia, que esto no es. Y yo cabreado. Luego, oyendo el disco, te va gustando cada vez más, ¿vale? Y dices... Y empiezo a pensar y digo, es que la música se parece, coño, pero... No. No es. Falla algo. No es. Y luego viene mi colega, el mismo colega que me trajo el Keeper of the Seven Keys, y me trae un disco negro que ponía Death Metal. Que es la recopilación de Running Wild y todos esos. La recopilación que hicieron en Alemania de la Noise Records. Sí, sí, Noise. Que hizo una recopilación, estaban Running Wild, Hammerhead. No. Celtic Frost, lo que era Celtic Hellhammer. Hellhammer, que luego fuera Celtic Frost. Correcto. Halloween. Y el otro no me acuerdo, tío. Y no me acuerdo tampoco. Eran cuatro bandas. Y te ponían dos temas de cada banda. Y me pongo los de Halloween. Esta tía es la que yo quería oír cantar. Exacto, esta tía es la que yo quería oír cantar. Pues, tío, vamos a buscar información. Y entonces ya estaba la heavy rock, la metal hardcore todavía sí. No estaba, creo. Y la heavy rock ya salió algo de Halloween. Y me veo, pues estaba Michael Kiske y tal. Y sale la foto de Kai Hansen, del bajista, de todos allí. Y yo, pues no hay ninguna tía. ¿Será que es este, no? ¡Qué decepción! ¿Será uno de ellos? Pero este tío no es, porque la voz no es la misma. Yo oigo el death metal, claro. Oigo el tema Invaders, que estaba en el día, creo que era. Y oigo al Keeper y digo, no, es el mismo cantante. Y claro. Luego, al cabo de un par de semanas, me vuelve mi colega otra vez y dice, oye, ¿no será esto lo que tú buscabas? Walls of Jericho. Plus, me lo planta en la cara. Pongo el... Me corrí. No literalmente, pero me corrí. Pues... Un orgasmo auditivo que dije, esto es lo que yo quería. Y a partir, bueno, ese disco lo tengo yo, ese tema para mí es otro más de los que hacen historia en mi vida, ¿eh? En mi vida personalmente, ese tema... Me marcó a fuego. Pues mira, vamos a escuchar Ride Sky y luego hablamos un poquito por un sencillo motivo, ¿vale? Así que Ride Sky, Halloween, Kai Hansen a las voces, esa tía que está tan buena. Y seguimos. We'll be right back. Salva, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Estás en condiciones o ya estás perdido? Nada, todavía hay más o menos, más o menos. Bueno, tío, que estamos grabando el programa 100 de Rock Entre Amigos. Ajá. Y nada, que estás en falso directo. Venga ya. Y que sí, hombre. Tengo aquí dos colegas que te conocen, tú a ellos no, pero te conocen porque te han escuchado en REA. Conocemos tu voz, Salva. Sí. Te conocemos. Bueno, y encima acaba de sonar un tema, no sé si te gustará, Ride Sky de Helloween, ¿es? Esa tiene que ser tan buena, sí. Tío, Salva, que 100 programas, tío, ¿qué te parece? Espérate un momento. Gracias. No te desmayes. Ahora, ¿me oyes bien? Yo te oigo, te oía bien antes y ahora. Ahora no. Sí, te escucho perfectamente. Vale, ok. Pues eso. ¿Qué me parece 100 programas? Pues me parece una locura. Me parece, no sé, algo bastante complicado de hacer. Pero sobre todo me parece complicado hacer no hacer un programa 100 veces o repetir un programa 100, bueno, repetirlo no, hacerlo 100 veces, sino el conseguir hacer un programa 100 veces con un montón de gente en cada uno de ellos o con gente en cada uno de ellos. Eso es la cantidad de gente que tú tienes, que nos tienes ahí metidos. Yo no sé si engañados o no, pero en REA, no sé cómo coño lo hacen, yo no sé. Hombre. Pero ahí nos tienes y el conseguir que estemos ahí y que además que cada vez que nos llama, no, por lo menos a mí me dio un subidón y unas ganas de seguir participando y hacer más cosas y tal, pues no sé, culpa la tendrás tú bastante, ¿no? Bueno, Salva, tú sabes que yo grabaría más cosas, pero joder, el tiempo lo tenemos. Ya. Bueno. ¿Qué me vas a decir a mí? Tú tienes tu Master of the Universe. Es que, joder. Que también me gustaría grabar más cosas, pero no me da las horas del día hasta ahora ya no me dan para hacer todas las cosas que se me pasan por la cabeza. Claro, y encima cuando REA te llama, son 4 o 5 Master of the Universe. Los Masters del Universe son 15 minutitos como mucho y los REA son 4 horas de es que este aquí que era un pesado, eso me lo digo. Sí, es que mira, aquí tienes a Javi es un fanático de más que Helloween o Gamma Ray, de Kai Hansen. Sí, es mi dios personal. Pues entonces ya somos dos. Claro. Ya somos dos porque acabamos de hablar ahora del tema de la Red Sky, del inicio de los Halloween y nos estamos emocionando aquí. Ajá. Bueno, no sé cuándo va a salir el especial, pero hoy mismo sí. Tengo yo programado para esta noche un especial de segunda parte y hablo de Kai Hansen. Aunque esta vez no hablo muy bien. Bueno, un fallito que tuvo, pero que le quiten lo bailado, ¿no? O sea, sí, no, que le quiten lo bailado, que ese tío ha hecho lo que no ha hecho nadie. Pero, claro, Salva, joder, me parece brutal el, por ejemplo, tú con el programa que sacarás hoy de las segundas partes, este programa tardará en salir todavía un mes, ¿vale? Porque esto es para hacer 100, por tanto esto tardará mientras lo monto y todo. Pero no te crees no piensas que el trabajo que hacemos, entre comillas, todos estos podcasts o programas de radio independientes y ser relativamente objetivos sobre trabajos, músicos, discos, grupos, discografías enteras, monográficos, ¿no te crees que, yo que sé, al final el trabajo que hacemos es, joder, realmente importante para que llegue a la gente y que un poquito descubran la verdad que hay detrás de la música, ¿no? Porque una revista comercial o una radiofórmula, su interés es vender independientemente de la calidad de la música, ¿no? Pero a nosotros eso nos importa una mierda. Nos importa divulgar, pues, ciertas músicas con gustos personales, eso nunca lo quitaremos. Pero ¿no crees que el trabajo ese que tenemos ahí de fondo es súper importante hoy en día, sobre todo con la dificultad que tenemos de llegar a la gente? Y aparte de eso, y eso pongan ciertas cosas que no sean, que no profundicen mucho, sino que además, no hablo de todos los casos, pero la mayoría están prostituidos o vendidos a ciertas discográficas y a la gente que les paga para que salgan cosas, que al final pues te quedas así con la sensación de que no vas a poder ver todo, no vas a poder escuchar todo, o no vas a leer o a escuchar una crítica de un disco que sea real, sino que está más bien condicionada por el dinero que se la ha puesto sobre la mesa a esa gente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en REA, una de las razones por las que cada vez que tú me llamas yo te digo que sí, es porque desde el principio me dijiste que aquí había una libertad absoluta de palabra y que yo podía decir, y de opinión, y yo podía decir lo que me diera la gana, porque al final era lo que se buscaba, ¿no? Que cada uno comente lo que le gusta. Entonces, a mí eso yo creo que es la gran diferencia. Que luego la gente se quiera conformar con lo que lee en ciertas webs o en ciertas revistas, pues oye, pues hay un poco de todo, ¿no? Yo si no fuera parte activa de REA, sería oyente de REA, como lo soy, evidentemente, pero sería oyente de REA porque me gustan un montón las cosas que se hablan y además que siempre te estás rodeando de gente que sabe mucho, que yo a veces pienso que no sé por qué coño me llamas a mí. No, no sé por qué coño me llama a mí. Aquí sí. No, es que te pones a escuchar los programas de REA, en lo que evidentemente es lo que yo lo participo y digo, pero ¿por qué me llama a mí? O sea, ¿qué le pasa? Que quiere tener un poquitito la cuota de tonto. No, eso ya lo he hablado hoy. No, pero por ejemplo, o sea, a mí de lo que estabas diciendo, o sea, REA es, por ejemplo, el especial de Halloween que hiciste tú, yo en aquellas épocas tenía como olvidado Halloween, que es un grupo que me ha gustado mucho históricamente, pero lo tenía olvidado. Y, hostia, escuchar un monográfico de dos personas hablando con entusiasmo de Halloween, es que me entraron ganas de volver a escuchar los mismos discos. Claro. Y no solo eso. Por ejemplo, Salva, me acuerdo que hablaba como de los últimos álbumes, claro, que yo ya no le había dado a los últimos, o sea, ni siquiera la oportunidad de darme ganas de escucharlos. Y de hecho los volví a escuchar. Aunque sí que es verdad que igual me partes la cara, porque antes he dicho Lord of the Rings en vez de Master of the Rings, pero aparte de eso, que me he equivocado, sí que es verdad que fuera de bromas, joder, le he dado una... He escuchado los últimos discos y he descubierto canciones que me han flipado. Sí. Y eso también es un poco REA, ¿no? Porque no solo es descubrir cosas nuevas y tal, sino, joder, de lo antiguo, de lo que ya habías escuchado, que creías que conocías, no lo conocías todo. Y joder, y por eso es que te invitan, Salva, porque tú es que sabes, tío. No, desde el punto de vista del oyente, con respecto también a lo que estás diciendo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando escuché el monográfico de Running Wild, banda que yo, pues casi, yo creo que desde el Blazing Stone, creo que se llamaba el disco, ¿no? Prácticamente a partir de ahí ya no he seguido la carrera de ellos. Y lo que me gustó de ese fue que estando dos personas que también además eran fanáticos de Running Wild, no alababan todos los discos, sino casi todo lo contrario. Es decir, hubo una etapa, que esta etapa final de los discos de Running Wild, que las echaban por los suelos. Y eso creo que es lo que le da valor también a estos podcasts, ¿no? El que se cuente, no voy a decir la verdad, porque seguramente habrá mucha gente que estos discos de Running Wild le gusten, igual que habrá mucha gente que le pueda gustar el Camaleón de Halloween, que sí, yo no lo entiendo, pero bueno. Pero habrá gente, pero que alguien que sea fanático de una banda te hable o no te baile el agua a ciertos discos de la banda, a mí eso me parece genial. Me parece genial porque creo que tiene mucha más credibilidad eso que si dices que este disco es una maravilla, el otro es una maravilla y aquel es más maravilloso todavía. Javi, yo no por peloteo, pero yo creo que lo que hacéis en REA, todos los que estáis en REA, es pura antropología musical. O sea, esto en un futuro tendrá mucho valor, porque los análisis que se hacen aquí de bandas, de estilos, de todo, de movimientos, tiene muchísimo valor, porque es que encima son opiniones sinceras de gente que no es gente que busque un interés concreto, ¿vale? Y gente que simplemente dice lo que piensa, ya está, y eso tiene muchísimo valor. O sea que, sí, no, ya además la suerte que tenemos los que somos un poco friki, de que haya un friki mayor del reino que permita que nosotros nos expresemos y soltemos todas las cosas esas que tenemos siempre ahí. Siempre hay un friki mayor. Vas al típico colega a contarle todo esto y te mira como, oye tío, que ya llevas una hora hablando conmigo, ¿cómo vas a cambiar de tema? Y con Quique miras el reloj y da igual que pasen 4 o 5 horas, porque lo estás disfrutando. Oye, la verdad que es una cosa que me gusta. Haberme encontrado con este personaje en mi vida me gusta mucho. Mira, Salva, te digo dos cosas. Bueno, una cosa se la dices a Javi. ¿Qué hemos grabado hace poco? Sí. ¿Qué hemos grabado? Pues grabamos una primera parte del especial de Creator, de la discografía de Creator. Olé. Bueno, la verdad es que eso que está diciendo Javi de la antropología, bueno, puede ser que a lo mejor nos metamos en sitios que de momento hay otros programas que no llegan, pero yo creo que la importancia de REA llegará el día que desaparezca. Eso no tiene que llegar. Como los buenos pintores, ¿no? Sí, ¿no lo crees? Cuando se muere. Sí. Sí, seguramente en algún momento se le dará el valor que tiene realmente estos programas, porque claro, es que tú puedes hacer un monográfico de cualquier banda y hacerla en 30 minutos o en una hora, pero vas a pasar muy por encima en todos los discos y al final hay mucha gente. Antes yo me denominé friki, pero no hace falta ser friki, hay mucha gente que nos gusta saber mucho más que lo que te puedan contar reseñas de 3 líneas, entonces creo que esto es lo que en algún momento se le hará. Yo creo que también evidentemente hay una sobremasificación de podcast y de cosas en internet que la gente a lo mejor no llega a descubrir REA, pero por una cuestión de que hay demasiados árboles en el bosque, ¿no? El día que lo descubren se queda. Sí, bueno. Esperemos que sí. Salva, estaba alargándote un poco para llegar a los 15 minutos, que es lo que suele durar un Master of the Universe. Así que te he quitado. Ya me siento como en casa. Podías haber grabado un Master of the Universe y has estado en REA. Así que, oye, muchas gracias, de verdad. No, como siempre te digo, gracias a ti por esto. Me permitas participar en REA y porque además no nos escucha nada. Pues bueno, ya sabes. Ya sabes que por delante tenemos trabajito y ya vamos hablando y preparando cosas, ¿vale? Por supuesto, y felicidades por los 100 programas. Y ahora por los 1000. Bueno, eso ya me lo ha dicho uno, que a ver si llegamos a los 1000, así que bueno, Oriol, tienes que decirle algo a Salva, Javi. Sí, no, joder, yo encantado de hablar contigo. Tú fuiste el que pusiste su tagar también en un programa. Sí, el de Debuch, ¿no? Debuch. Sí, el de Bush Cojonudo, eso es. No, porque he puesto ahí Camutil, ahí que me ha pedido Quique, y digo, mira, hostia, a ver, coincido con Salva. Ah, sí, es que me gusta mucho. Es que ese álbum es cojonudo, el Hayot Sebastián. Me gusta mucho. Sí, además, yo no sé por qué, cómo demonios llegaron esos discos a Canarias. Ya. Pero llegaron y a mí me enganchó desde el primero, desde el Hayot Sebastián, me enganchó ahí. Y yo soy muy, muy fan de ellos. Y ese tema en particular me encanta también. Es guapísimo, sí, pues, sí. Javi, ¿tienes que decir algo? Sí, que muchas gracias por lo de Creator, que hacía falta. Y nada, que un placer hablar contigo y seguir adelante, coño, que lo estáis haciendo muy bien, en serio. Me gusta mucho. Gracias mío, y nada, y me alegro que te haya gustado el de Halloween. Yo cuando vi Halloween, de cabeza fui a descargarlo ya, o sea. Pero ese, Salva, ese de Halloween... Ya ves lo que lo que dijimos, lo que preparamos de ese programa, Sí. Bueno, aquí me costó un poquito menos porque cuando me dijiste que podíamos hacer un monográfico de Halloween, qué bendito problema el revisar otra vez toda la discografía. Sí. Que repito, lo dije creo que en ese momento y lo vuelvo a repetir ahora, la revisión de esa discografía fue completa, excepto el camaleón que se... Ya quedó claro, sí. El camaleón, quedó claro. El camaleón creo que no tenía que haber formado parte de la historia, pero bueno. De hecho, es el único disco que no tengo de él. O sea, sí. Pienso tenerlo. Creo que si una vez le dije a alguien que si alguien me lo regalaba, algún amigo me lo regalaba, entonces estaba demostrando que no era amigo. Lo dijiste en REA. Salva, no te robo más, ya estamos pasando un minuto de lo que dura un Master of the Universe. Bueno, muchas gracias y vamos hablando, ¿vale? Venga, un saludo, chicos. Va, un abrazaco. Pues bueno, después de hablar con Salva ya no puede sonar otra cosa que no sea su Tagar. Claro. No lo tenía pensado así, pero vamos con... Háblame un poco, su Tagar. Sí, bueno, igual que con Halloween era un poco como empecé, pues su Tagar igual fue un poco el mantenimiento, entendido como lo que he explicado al principio. Yo no tenía amigos que escucharan la misma música que yo. Yo en verano solía veranear en un pueblo de Castellón, donde había un montón de gente de País Vasco. Y bueno, pues los Nava, pero bueno, a ver si me coló la lengua. No, veraneaba en Alcocebre, que es un pueblecillo que está como a 50 kilómetros al norte. Y bueno, había un pub que se llamaba el Paparreo, que ponía música heavy y tal. Yo conocía un montón de gente del País Vasco y ahí sí que es la primera vez que encontré un grupo nutrido, además. O sea, no éramos esos tres, de gente que escuchaba la misma música que yo. Y hostia, fueron veranos de conocer grupos a saco. Y un año me dieron a conocer su Tagar. Y es que, o sea, yo creo que, exceptuando la vez de... Bueno, todos los discos que he puesto, o sea, Halloween y Sanctuary, fue la vez que dije, hostia, pero ¿qué es esto? O sea, diferente a lo que yo estaba escuchando, dentro del mismo estilo, también un poco igual relacionado con lo primero. Gente que canta en euskera, todos los álbumes que tiene, que no son pocos, que tienen una burrada de álbumes. O sea, una música muy chula, o sea, me pareció una pasada. Aika Mutil en concreto, Mari, que es la canción que puso Salva, también es muy guapa, JK también es súper conocida, pero Aika Mutil le he puesto porque, bueno, es una versión de un poema de Mikel Laboa, es espectacular, o sea, hay un momento de la canción que tiene un juego de bajo batería y que están... Que es la estaba escuchando este mediodía antes de venir aquí comiendo y decía, pero esto qué es, tío. Y el álbum es del 90. Sí. O sea, estamos hablando de... La mejor época. Y yo no lo descubrí en el 90, porque ya hemos dicho antes, pero bueno, sería, pues qué sé yo, o sea, 97. De hecho, creo que habían sacado el Forza que es Tuturi, que es el segundo, Monstruilla, que es el tercero, creo que el cuarto acaban de sacar, o algo así, más o menos. Y, no sé, o sea, me pareció una pasada. Volviendo un poco a lo del principio, es que yo evidentemente no hablo euskera, no es que no lo hable, es que como todo el mundo, o sea, no lo entiende, y es que no es absolutamente necesario. Entonces, o sea, pero es como, bueno, lo que hablamos, ¿no? La música, lo que te entra, o sea, al final es un tema que apela mucho más de lo que tú puedas entender o no por el simple hecho del lenguaje. Entonces, al final es que si te entra, lo entiendes todo, aunque no sé si... Luego, aparte, bueno, pues tiene un trasfondo de la música de estos que, claro, luego con el libreto del CD, que ahora como con Spotify no puedes, pues no tienes. Que ese debate no vamos a abrirlo ahora. No, bueno, pero luego sí, ¿no? Porque ya veremos. No, pero bueno, fuera bromas, no, joder, o sea, aquello fue impresionante. Y no porque luego haya sido un fan de todo lo que han hecho después, pero es más por el momento lo que representó para mí aquel álbum y lo que sigue representando a día de hoy. O sea, es un álbum redondo, o sea, de la primera canción a la última, es brutal. Yo no conocía a su Tagar y ¿sabes cómo me lo vendieron? Como los Metallica españolas. Sí, yo también lo había escuchado. Pues mira, a mí... Me dijeron, vas a escuchar una banda que te van a sonar. y me lo pone en su tagar, y digo, coño, hostia, cantar en euskera, yo qué guapo. Y digo, hostia, thrash metal, pero bien, muy bien tocado, sí. Muy bien, con una voz así agudilla y muy, sí. Muy... Digo, hostia, esto qué es, su tagar, y digo, hostia, un buen grupo. Y a partir de ahí que me está escuchando... A mí también me la habían vendido esta etiqueta y luego, sin embargo, tienen un álbum que es... Creo que es de grabaciones anteriores al primero, creo que son de grabaciones que hicieron entre... entre el 87 y el 89 o algo así. Algunas se oyen bastante mal, tienen como 4 o 5 temas y se tienen canciones que es que se aparece realmente Halloween. Sí, la verdad es que vale la pena escucharlo. Es speed metal, sí. Es que los vascos se caracterizan mucho por la velocidad que llevan, sí. Tocando, ¿eh? Claro. Pues bueno, vamos a escuchar el tema Haika Mutil. Haika Mutil, sí. Sutagar.